Qué acá bien, está, en el programa que le hace honor a su nombre. ¿Cómo anda tanto tiempo? Acá, bien, feliz. ¿Una semana? Tiempo, no, una semana. Una semana nada más. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Una semana igual, histórica. Una semana. Hay que pedirle disculpas a todos los vecinos de Bajo Belgrano por tu cumpleaños. Hicimos un festejo muy lindo. Muy feliz cumpleaños, te felicito por gracias, la fiesta que gracias armaste. A vos por haber sido padre. Gracias por el regalo un tan placer, lindo que hiciste, la verdad que divino. Sí, ¿te divertiste? Sí. ¿Duró o no? No, sí. No, tampoco tanto, che. No duró nada, pero. Che, bueno, muchas gracias a todos los que participaron. DJ Paul. Nos divertimos un montón. Holse, Mariano Blanco, una revelación ahí. A Mauricio, que se copó con Mauricio, la Julián, el hijo Mauricio, tocó bárbaro también. Un equipo divino, el Colo, que no el lo Colo Gol de los equipos, de Colo Equipos. Una cosa increíble. La técnica era impecable. Impecable, y las bebidas. La bebida también. Danilo Sushi con su pizza. Con Hell's Pizza. Hell Pizza, que también estaba buenísima. La verdad que la pasamos bomba. Y un grupo muy lindo en donde no escatimamos nada y no, mucho amor. Dejamos todo en la pista. Le pedimos perdón a los vecinos. Le pedimos perdón, me vino la policía dos veces. Le mandamos saludos a la finalmente, policía. Finalmente nos cortaron la fiesta a la policía. Pero está bien, estábamos en una casa familia, estábamos haciendo un poco de lío. Pero divertido la anécdota con la policía, que después nos manda un mensaje. Sí, estoy mandando feliz cumpleaños. Lo podemos programar, si querés, a es Tommy trap, Bond. No ponemos trap acá. No podemos trap. Bueno, está el programa de Tommy Morano para eso, de poner bueno, trap. Bueno, pero hacer una palanca a la gente. Nosotros pasamos electrónica nacional, es verdad. Sí. Y para eso tenés una selección hoy que seguramente hoy tenemos una música fantástica, tenemos una música increíble. Tenemos invitados maravillosos, amigos de la vida. Sí. Y hoy, además se han pasado muchas cosas más que vamos a seguir contando. Vos estuviste en Córdoba. Yo fui a Córdoba a ver a Cataño con un grupo fantástico que después se pero sí, lo vi en Instagram. Vamos a arrancar con Doctor Trincado, el tema se llama Lost. We'll be right back.

qué lindo es esto. Caos. Esto es a Rafael Sorol, es ex Club Rayo, es uno de los responsables de Bitcoin y la plataforma digital. Sí, que viene muy, muy asiduo visitante de este programa. Viene por un montón de cosas, por el partido de la revista de Bitcoin. Sí, la revista de Bitcoin tiene tenía una organización también de DJ, no sé. Él era Club Rayo y ahora tiene una nueva que no me acuerdo el nombre, que está con Porno Monk, es algo así. Sí, muy laburante. Muy activo. Sí, muy laburante. La verdad que. Muy histórico de la escena de acá de Buenos Aires. Se viene el verano y calentando los motores tuvo Cataño en Córdoba. Ah, me fui a ver a Cata Córdoba, lo había contado antes. Tocó dos días en un lugar fantástico que se llama Forja Eventos. Qué lindo. Sí, metió como. Hizo una localía y ¿no? Más o menos. No. Es como que ya en Buenos Aires. Era muy loco porque había gente no solamente de todo el país, sino que nosotros, digamos, teníamos como una pulsera que entrábamos al corralito de la cabina y le robamos una copa Cataño que él no la tomaba porque no, la toma. No toma alcohol, no, pero bueno. Pero se lo ponen para y los cuando amigos. Cuando salíamos del corralito la gente se nos ponía a hablar y era gente que se había venido de Perú, de México. Era muy raro todo lo que activa pasaba. Activa el turismo. Es como una cosa de loco porque imagínate, toda esa gente parando en hoteles. Estaba dinamitado, la fiesta fue un fiestón. ¿Fiestón cuánta gente más o menos? 9 lucas por día, te juro. ¿Sí? ¿Dos días? Sí, dos días, viernes y sábado. ¿Fuiste los dos días? Sí, yo fui a eso solamente. ¿Qué decías ahí en esa comitiva? Nosotros somos el grupo histórico de Hernán de Pachá de los 90, ponele con Paul, como con la banda. Rama. Somos como los grupos de. Hernán estaba dentro con Martín García, Carlos Alfonsín, bla, bla, bla, todos los que poníamos. Facu Carri. Más progre, claro, Facu Carri. Y afuera estábamos los que éramos más villeros, como Zucker, Rama y un par más que nos importaba un montón. De... ¿Anda de Rama por Buenos Aires también? No, Rama no fue, pero éramos los que estábamos en Pachá en esa época y fuimos un par de DJs de esa situación. De hace 20 años, que seguimos la mayoría en actividad, y un montón de amigos como Danilo, el Tano Castro. Qué lindo. Sí, qué bueno. Nos divertimos un montón. Hernán la rompió, digamos, es como. No, la gente que lo escuchó no hay mucho que explicar acerca de su laburo, de quién es, de lo que hace. Es muy fino. Es como, a mí no me gusta la música que él selecciona, pero el laburo que hace es impecable. Como, qué sé yo, como ver a Level 42. No escucho en mi casa Level 42 jamás, pero lo vas a ver y te das cuenta que es como, la data es buenísima. Es el maestro. Es como las cosas acaba de ganar, el premio mejor. El premio mejor DJ, Deep House de Ibiza, temporada de Ibiza. Así que imagínate que bien, va a venir al programa antes de fin de año. Bienvenido, dale, estaría buenísimo tenerlo por acá porque tiene un montón de cosas. Ahora lo veo que está dando más notas, porque ha crecido muchísimo. Al vivir acá, porque las hijas ya. Pero nosotros fuimos los primeros. Sí. Tuvimos que esperar que pasen algunas cosas. Hay una energía muy buena en la fiesta porque pasaron esas cosas que nosotros sabíamos que iban a pasar. Nada, aparte que tengo ganas de que venga, por ejemplo, un día Oliverio, Sofía, solo. Porque siempre viene con proyectos así de Cataño, qué sé yo, pero él tiene aparte su. Le mando un beso a Oliverio también, que nos reímos un montón. Sí, genio. Sí, la pasamos muy bien. Hernán nos armó también como un bar para los amigos. Que Oliverio, un momento desapareció ahí adentro. Adentro del bar. Le mando un beso a Oli, le mando un beso a Hernán. Y le agradezco la invitación y la hospitalidad que la fue noche increíble. Hermosa que han pasado. Vamos a qué lindo. Toda la vida. Este los envidié. Yo vi las fotos, vi imágenes, subí a Paul. A Paul también le tocó un tema. Paul también tenía un tema que recién había claro, hecho. Claro, Paul produce más en ese estilo. Claro, sí. Así que también estaba contento por eso. Sí, tocó Mariano Mellino, tocó Facu Carri. Nada, estuvo buenísimo. Les saludos a toda la gente de Córdoba, a la gente de la ambientación. Me hablé con un montón de gente. Bueno, además demuestra lo que se puede hacer una fiesta de crónica bien, ¿no? O sea, sí, la producción era buenísima, digamos. Si bien la fiesta estaba llena, digamos, uno podía circular. Había baños por todos lados. Sí, no había mucho problema para nada. Había mucho problema para nada, no hubo ningún tipo de incidente, nada, no pasó nada. Nada salvo cosas buenas. Salvo Oliverio que lo perdimos, pero después apareció. Un poco cambiado. Sí. Pero bueno, seguimos con un tema de Soda Stereo en las manos de Martín Banoni. El tema es Nuestra Fe y suena acá habitualmente porque está buenísimo. Zeta Bocio, DJ Wey. Audio. ¿Qué hacen las tapas de Nacional Rock